ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio informativo que, como cada semana, busca otorgar información de los hechos ocurridos en el planeta. Esperamos que lo recopilado durante esta semana sea de su interés. Los invitamos a que nos escuchen a través de nuestra página y nuestras redes sociales. Estamos en noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos pueden encontrar en las redes sociales libres como mastodon.social. Y también a través de diasp.org en el Fediverso. Y también estamos en las redes sociales de Paga. Y bueno, pues búscanos como Noticias de Abajo. Bueno, sin más, vamos a comenzar con lo que hemos preparado para esta semana. Palestina. Les vamos a compartir datos que emite la oficina de prensa de Palestina sobre este terror genocida que ha mantenido el Estado de Israel frente a nuestros hermanos palestinos, y son números acerca de la masacre cotidiana que se está dando en aquella zona. También vamos a tener información de Panamá. Les vamos a compartir un audio que nos comparte Radio Temblor, quienes han estado dando seguimiento a esta nota acerca de las mujeres indígenas y campesinas del corregimiento Río Luis y Calovera, y se manifiestan en contra de la cuarta línea eléctrica. Es una nota de Radio Temblor y también es un audio que nos comparten, insistimos, acerca de esta lucha que están dando principalmente las mujeres y las comunidades indígenas Negobe Buglé y campesinos del norte de Santa Fe, en defensa de su territorio y en contra de estas líneas de transmisión eléctrica que quieren impactar sobre su comunidad. Les vamos a tener ese audio más adelante. Y también les estaremos compartiendo una nota sobre una caricaturista, Atena Farghadani. Ella es iraní y fue juzgada en Teherán porque aparentemente, según ellos, insultó los valores sagrados y está en contra del Estado. Ella fue detenida el pasado 13 de abril mientras pintaba una de sus obras en una pared de la calle Pastori. Y esta era una caricatura donde pintaba a los gobernantes iraníes con caras de monos. Y por este motivo fue trasladada a una prisión de mujeres. Es esta prisión que es muy famosa por ser un lugar donde torturan a las personas. Les estaremos dando más información adelante. Esta es una nota de Kurdistán, América Latina. Bueno, y para las notas de lo que pasa acá en esta región llamada México, vamos a tener una nota de Chiapas. Se sigue postergando el acceso a la justicia para José Díaz Gómez, base de apoyo del EZLN. Una nota que nos comparte Mujeres y La Sexta. Y también un pronunciamiento de Jornadas contra la Criminalización y por la Libertad. Y trascendió que nuestro compañero va a tener una nueva audiencia el próximo 26 de julio, debido a que el pasado 19 de junio se pospuso porque el policía de criminalística presentó justificante por enfermedad y por falta de traductor. Y se aplaza la libertad de nuestro compañero a más de año y medio de haber sido detenido arbitrariamente. Les vamos a tener información más adelante con todos los detalles del caso. Desde la Ciudad de México se llevó a cabo el 22 de junio el Festicomún por la Vida y contra las Guerras, este festival político-cultural que convocó a diferentes colectivos a luchar por la vida y trabajar el común. Esta es una iniciativa que surge a raíz de la propuesta zapatista de construir el común en el marco del 30 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido. Y en el festival se llevaron a cabo diversas actividades político-culturales, dentro de las que destacaron talleres, música, foros, actividades para los y las niñas, y pues hasta una mercadita, ¿no? También cabe mencionar que este festival tenía como sede al inicio realizarse en el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, tras el acoso de las autoridades de la Ciudad de México y el corte por parte de la CFE de suministro de energía eléctrica en la Casa de los Pueblos, Samir Flores Soberanes, y en apoyo a la comunidad otomí, se decidió el cambio de sede. Más adelante les estaremos dando más detalles de lo ocurrido. Y vamos a tener también una nota de lo que pasó en Veracruz, algo tremendo, horrible, indignante. Y bueno, es el hecho de la indignación y condena que ha generado la represión de la policía de Veracruz contra campesinos que protestan contra Granjas Carroll, una transnacional pues dedicada a la comida industrial, principalmente a la cárnica, a la carne de cerdo. Son esas grandes granjas de cerdo que pues se instalaron en cerca de las comunidades y hoy se han manifestado en contra del saqueo del agua que está haciendo esta empresa y la contaminación que también está generando en el aire, en el agua, en el subsuelo. Y la respuesta del gobierno morenista de Veracruz, de Cuitláhuac González, como se llama el gobernador, fue la represión, una represión violenta que cobró la vida de 3 campesinos en una irrupción que desalojó un plantón que se había instalado el día 19 y que también se metió a la comunidad, una de las comunidades de las más de 20 que están en resistencia, y siguió disparando a mansalva, asesinó a 2 campesinos más después de haber asesinado a uno en la carretera, en el bloqueo. Y bueno, pues una situación sumamente indignante. Les vamos a compartir más adelante más datos en torno a este hecho. Hay un comunicado del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental. También está el comunicado de la NAVI, la columna de Gloria Muñoz, los de abajo, que también nos da un pormenor de la represión. También hay una nota de la Jornada de Oriente, que pues nos habla acerca tanto de la lucha ya histórica la zona en contra de Granjas Carroll como de esta última represión. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad a las víctimas de la represión y a este pueblo que está luchando por algo en lo cual también nos sumamos, que es la expulsión de estas transnacionales que están contaminando y están lucrando con nuestro territorio, pues de estas comunidades que hoy están pidiendo que se retiren. Así que bueno, vamos a tener más información más adelante. Y dentro de los sucesos a mencionar esta semana, pues tenemos 2 fechas que pues consideramos importantes tener en cuenta. Sí, pues la primera de ellas, un poco de efemérides, es el que trascendió en redes que pues mucha gente empezó a felicitar al llamado subcomandante Marcos. Y bueno, esto debido a que pues se presupone que él pues tiene una vida también civil, ¿no? Y en algún momento pues nació. Bueno, pues trascendió que el 19 de junio fue felicitado en diferentes medios Rafael Sebastián Guillén Vicente, quien estaría cumpliendo el 19 de junio 67 años. Este sujeto pues se sospecha que es el subcomandante insurgente Marcos. Pues nosotros no, así como certeza no la tenemos. Para aquellos que crean que es Nicolás, este personaje Rafael Sebastián Guillén Vicente, pues está cumpliendo 67 años. Y para mucha gente que simpatiza con el zapatismo, que simpatiza con el personaje del subcomandante Marcos, que pues es toda una época, ¿no? No solo por sus 67 años, sino por su trayectoria, pues de los escritos, de su participación en el zapatismo, que mucha gente pues salió a felicitarlo en las redes sociales. Y también cabe destacar que pues al siguiente día de ese suceso, el 20 de junio, pues se conmemora el Día Mundial de los Refugiados. Esta fecha se celebra anualmente Y pues coincide con el aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, creado en 1951, lo que pues subraya la importancia a la protección internacional para las personas refugiadas. Actualmente existen en el mundo 117.3 millones de personas desplazadas por la fuerza a causa de la persecución política, conflictos, violencia, violaciones a los derechos humanos, dictaduras o pérdidas de ecosistemas. Entonces, durante este día se busca dar a conocer la situación de los refugiados en todo el mundo y los esfuerzos para proteger sus derechos humanos. La solidaridad con las personas que se ven forzadas a huir es fundamental y debemos trabajar juntos para encontrar soluciones a su difícil situación, incluyendo el fin de los conflictos y la garantía de oportunidades para prosperar en las comunidades que los han acogido. Y pues siempre es relevante recordar la importancia de apoyar a quienes han tenido que abandonar sus hogares en busca de seguridad y protección. Bueno, pues vámonos con un primer corte musical. Vamos a estar escuchando las canciones que pues tuvimos también la oportunidad de escuchar durante el Festicomún, allá afuera de la Casa de los Pueblos. Así que pues suenen las rolas. Se agitaba ante la puerta. Bueno, vamos con la primera nota. Esto es sobre Palestina. Continúa el terror genocida del Estado de Israel. No pasa un día en que Israel no lastime o agreda a alguien de la comunidad palestina. Los peores excesos se han viralizado en el internet, viendo cómo un supremacismo larvado de un discurso teológico y militarista hace de la masacre un cotidiano. Cómo un ejército altamente capacitado y apoyado por potencias asesina la vida y cultura de un pueblo ante el reclamo de millones de seres en todo el mundo que está pidiendo la paz y el cese al fuego. Y bueno, pues esta semana nos actualiza la oficina de prensa del gobierno palestino los datos de este genocidio. Al 22 de junio del 2024, pues llevamos ya 260 días de guerra genocida. Van 3.331 masacres cometidas por el ejército de ocupación. 47.551 muertos y desaparecidos. 10.000 personas desaparecidas. 37.551 personas asesinadas que llegaron a los hospitales. 15.821 niños muertos y asesinados. 33 muertos por hambruna. 10.475 mujeres muertas. 499 personal médico muerto. 70 personas muertas de personal de defensa civil. 152 periodistas asesinados. 7 fosas comunes dentro de hospitales. 520 cuerpos de mártires sacados de fosas comunes dentro de los hospitales. 151 refugios atacados. 85.911 heridos. 70% de las víctimas son niños y mujeres. 17.000 niños han perdido a uno o ambos padres. 3.500 niños en peligro de muerte por desnutrición y hambruna. 12.000 heridos que necesitan viajar para recibir tratamiento vital y que se encuentran en estado crítico. 10.000 enfermos de cáncer con riesgo de muerte. 3.000 pacientes con distintas enfermedades que necesitan viajar para recibir tratamiento. 1.660.492 infectados por enfermedades infecciosas debido al desplazamiento. 71.338 casos de infecciones por hepatitis vírica debido al desplazamiento. 60.000 mujeres embarazadas en situación de riesgo por falta de atención sanitaria. 350.000 pacientes con enfermedades crónicas en situación de riesgo por falta de medicamentos. 5.000 palestinos de Gaza detenidos durante la agresión. 310 casos de detención entre el personal sanitario. 21 casos de detención entre periodistas cuyos nombres se conocen. 2 millones de desplazados en la Franja de Gaza. 194 sedes gubernamentales destruidas por la ocupación. 110 escuelas y universidades completamente destruidas por la ocupación. 321 escuelas y universidades parcialmente destruidas por la ocupación. 608 mezquitas completamente destruidas por la ocupación. 209 mezquitas parcialmente destruidas por la ocupación. 3 iglesias atacadas y destruidas por la ocupación. 150.000 viviendas completamente destruidas por la ocupación. 80.000 viviendas inhabitables a causa de la ocupación. 200.000 viviendas parcialmente destruidas por la ocupación. 79.000 toneladas de explosivos lanzados por la ocupación sobre Gaza. 33 hospitales fuera de servicio. 64 centros de salud fuera de servicio. 160 instalaciones sanitarias parcialmente atacadas por la ocupación. 131 ambulancias destruidas por la ocupación. 206 sitios arqueológicos y patrimoniales destruidos por la ocupación. 33.000 millones de dólares perdidas directas iniciales de la guerra genocida israelí contra Gaza. Desde Irán condenan a una caricaturista a 6 años de prisión. Atena Farghadani, una destacada viñetista, pintora y activista por los derechos de los niños, fue detenida en Teherán el 13 de abril del presente año. Las fuerzas de seguridad la arrestaron con violencia después de que pegara uno de sus dibujos en una pared. Sin embargo, esta no fue la primera detención que ella ha tenido. En el 2014, Athena fue arrestada por dibujar una caricatura satírica que representaba a algunos miembros del parlamento iraní como animales. El dibujo criticaba el control de la natalidad y la restricción del acceso a la planificación familiar. Por este motivo, fue condenada a 3 meses de prisión en la infame prisión de Evin en Teherán, famosa por ser un lugar donde se tortura a las personas. Lamentablemente, su lucha por la libertad de expresión y los derechos de las mujeres la llevó a enfrentar más persecución y una sentencia de 6 años de prisión en 2024, acusada de insultar las santidades y propaganda contra el Estado. Su valiente resistencia y su arte siguen siendo un testimonio de la lucha por la justicia y la igualdad en Irán. Irán ha aumentado la represión contra artistas, mujeres sin velo y críticos contra las políticas de la República Islámica en medio del descontento de la población por la mala situación económica y las tensiones sociales. Seguimos con más información. Ahora vamos a escuchar una nota de nuestros compañeros de Radio Temblor, quienes nos han estado dando cobertura a la situación que está viviendo una zona de allá de Panamá que está luchando en contra de una línea eléctrica, la llamada cuarta línea eléctrica, y nos comparten un audio que son mujeres indígenas y campesinas del corregimiento Río Luis y Calobebora que se manifiestan en contra de la cuarta línea eléctrica. Y bueno, pues es una producción de Radio Temblor y de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Vamos a escucharlo. América Latina y el Caribe en un solo contacto. Contacto Sur. Contacto Sur. Las luchas, voces, resistencias y esperanzas de Abya Yala. En este Contacto Sur. Amigas y amigos de América Latina y el Caribe, sean bienvenidas y bienvenidos a la emisión vespertina de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Desde Panamá abordaremos la lucha indígena y campesina en contra de la cuarta línea eléctrica. ¡Se nos va la vida! La cuarta línea de transmisión eléctrica es una mega obra impulsada por la empresa de transmisión eléctrica ETESA sobre el istmo panameño. Específicamente se extiende a lo largo de la costa atlántica de Panamá, desde Chiriquí Grande, provincia de Boca del Toro, hacia el este de Panamá, región capitalina, cuyo financiamiento es realizado por la Corporación Financiera Internacional IFC, brazo privado del Banco Mundial. Esta iniciativa energética tendrá doble circuito aislado de 500 kilovatios con 300 kilómetros y aproximadamente 800 torres de alta tensión con 2 subestaciones, una en la provincia de Boca del Toro, denominada subestación Chiriquí Grande, y una en la provincia de Panamá, denominada subestación Panamá 3, la cual forman parte del Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional, PESIN, aprobado por la Autoridad de los Servicios Públicos, ASEP, de Panamá. La cuarta línea eléctrica de Panamá implica la redundancia para el sistema energético nacional. Isaías Ramos, biólogo y miembro del Centro de Incidencia Ambiental, CIAN, nos comparte en qué consiste esta mega obra energética. Es un proyecto que se enmarca a través de diferentes administraciones y busca establecer la garantía de la energía para diferentes zonas del país, en especial la capital, que es la zona que más energía utiliza. Esa línea energética va a pasar por diferentes zonas a lo largo del occidente del país, principalmente tierras campesinas e indígenas, en donde la institución encargada ha intentado establecer mecanismos de manejo de la tierra siguiendo el mismo método tradicional en donde los gobiernos deciden sin consultar, sin establecer un vínculo con los posibles afectados, sin la debida transparencia, sin comunicación, lo que agrava el sentido de personas que en muchos casos carecen de título de propiedad o tienen tierras colectivas y que desconocen cuál es el manejo que ha decidido la administración estatal sobre esos territorios. A lo largo de muchos años ha venido implementándose esto como parte de la política del Plan Puebla-Panamá y la intención de garantizar energía a cualquier precio desde el occidente del país, que es de donde se genera la energía hidroeléctrica para transportarla a la ciudad capital, ahora pasando por territorio indígenas y campesinos. Esto se daría en un tiempo permanente sobre estos territorios y la queja de la mayoría de esta población es que no conoce en realidad el alineamiento que se le daría a estos sitios, ni tampoco se le ha comunicado cómo se afectaría en realidad a las comunidades y a las actividades normales que ellos realizan en sus tierras. Ante los efectos negativos de la cuarta línea de transmisión eléctrica, los pobladores del norte de Santa Fe, provincia de Veragua, se han organizado para rechazar la intervención de estos tipos de obra. Una de ellas es la Organización de Mujeres Indígenas y Campesinas del Corregimiento de Río Luis y Calobébora, en la que se han expresado en un comunicado en el marco de una asamblea regional indígena su total rechazo a la construcción de la cuarta línea de transmisión eléctrica, porque ha sido un proyecto inconsulto e impuesto, ignorando el consentimiento libre, previo e informado, como también el desconocer la autodeterminación de los pueblos originarios en estos sitios. Por otro lado, en el comunicado señalan que dicho proyecto provocará grandes devastaciones de bosques primarios y secundarios, pérdida de la biodiversidad y de los ecosistemas, empeorando la crisis del cambio climático, poniendo en riesgo su existencia como pueblos. Además, destaca el papel de las mujeres como protectoras de la naturaleza, defensoras de la soberanía alimentaria y transmisoras de saberes ancestrales y prácticas culturales. De igual manera, exigen al gobierno nacional y a la empresa responsable del proyecto respeten sus derechos sociales, culturales, económicos y ambientales. El problema más grande es la cuarta línea. Escuchemos declaraciones de Teresa Zibala, presidenta de la Organización de Mujeres Indígenas Campesinas del Norte de Santa Fe. En este comunicado, no más que nada, fue celebrado 1 y 2 de junio en el corregimiento de Calobébora, en la comunidad de Peña Blanca. Había 200 y más de mujeres y más participantes. Acordaron mucho tema que nos afecta en el corregimiento de Río Luis, Norte Santa Fe. Es el último punto que queda que los dirigentes lo están defendiendo hasta en este momento. Por la cual el problema más grande que está afectando en el corregimiento Calobébora, hacia Boca del Toro, hacia Panamá Este, es la cuarta línea. Se oponen porque habla de solamente animales silvestres, solamente hablan de animales, no de los seres vivos, de parte de los seres humanos y eso. Entonces, y este proyecto está inconsulta, sin hacer conocer al pueblo, respetando el derecho que cada quien lo merece. Y es por eso donde estas mujeres, reunido el día 1 y 2 de junio, se oponieron diciendo no a la cuarta línea porque va a acabar con lo último vida que tenemos en el corregimiento de Calobébora. Por eso donde enviamos este comunicado diciendo no a la cuarta línea, porque es un proyecto de muerte. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Alere, Alere. Contacto Sur. ¡Alga! vamos ahora a la nota de Veracruz. Y bueno, pues está de terror esta nota. Indignación y condena a la represión de la policía de Veracruz contra campesinos que protestaban contra granjas Carroll. Resulta que el gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a punto de dejar el cargo, reprimió a balazos una manifestación pacífica de campesinos defensores del agua. El saldo de la irrupción policíaca del pasado jueves fue de 2 personas asesinadas y decenas de heridos y perseguidos. Esa nota, esta que estoy leyendo, es de la nota de los de abajo, de nuestra compañera Gloria Muñoz Ramírez. Y bueno, esta información hace poco ya se actualizó a 3 personas asesinadas en esta agresión. Nuestros compañeros de varias comunidades, de más de 20 comunidades de la región de Veracruz, donde está instalada Granjas Carroll, alrededor de donde se instaló Granjas Carroll, pues han protestado por la contaminación, tanto del agua, porque tienen ahí cerca una presa, de los mantos freáticos. También se han quejado pues acerca de pues el olor hasta fétido que se ha convertido la región debido a esta mega granja de carne de cerdo. Y bueno, pues ellos el día 19 de junio decidieron instalar un plantón frente a las puertas de Granjas Carroll para impedir el paso de los trailers que meten y sacan a los cerdos. Y bueno, pues la administración, el gobierno de Veracruz, la respuesta que decidió dar fue enviar a la policía armada, fuertemente armada, y arremetió contra los manifestantes. Y bueno, pues no solamente golpeó a los manifestantes, sino también a la comunidad que estaba unos trabajando en la zona. Después los fueron a corretear a las comunidades, como a la comunidad pues donde salieron varios de los que estaban manifestándose, y fueron pues agredidos, violentados, y el saldo de personas asesinadas fueron 3. Un campesino que murió pues al regresar del trabajo, cuando están reprimiendo al plantón, al bloqueo de Granjas Carroll, él cae por una bala, y después en la entrada al pueblo por parte de la policía son asesinados otros 2 compañeros más. Y bueno, pues hay que recordar a Granjas Carroll, por ejemplo, fue acusada globalmente, mundialmente, de haber generado, por ejemplo, ahí la gripe porcina, así como se acusa a los chinos de haber hecho lo del coronavirus. Cuando pasó lo de esta H1N1. Ajá, el centro del virus era ahí en Granjas Carroll, ahí en Veracruz, y es porque, insistimos, la contaminación está de terror. La comunidad que fue reprimida se llama Totalco, y bueno, pues ellos insistieron en una mesa de diálogo con el gobierno, la cual no llegó, mandó a la policía a reprimir. Y bueno, pues pueden encontrar bastante información en el Facebook de el Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental, quienes también han sacado pronunciamientos, comunicados. También salió con un comunicado muy bueno de la Asamblea Nacional del Agua y la Vida. Y bueno, pues pueden encontrar información en estas redes sociales de el Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental. Y también, pues les hemos comentado, la fuente de esta nota ha sido la columna de Gloria Muñoz, también la Jornada de Oriente y pues el portal de la Federación Anarquista.net, quien comparte el comunicado de la NAVI, también el comunicado de Cuenca, del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental, entre muchos otros que de ahí saturaron las redes estos días, pues intentando denunciar la agresión. Unos videos súper horribles donde la policía arremete contra, insistimos, campesinos que pues están luchando en defensa de su agua en una situación crítica que están viviendo las comunidades. Y bueno, pues a estar atentos a lo que pase ahí. Hay una serie también de demandas del regreso de los cuerpos que los retuvo la policía, de la salida inmediata de Granjas Carroll, de la necesidad de abrir esas mesas de diálogo con las comunidades y de que sean respetados sus derechos humanos. O sea, no puede el gobierno simplemente ir a asesinar a 3 pobladores porque están en contra de una transnacional, por mucho bueno o mal beneficio que pueda traer a la comunidad, No puede ser esa la respuesta de los gobiernos. Y bueno, vamos a estar en pues atentos a lo que pase. Siguiendo con las notas de esta región llamada México, en la Ciudad de México se realizó el Festicomún por la Vida y contra las Guerras el pasado 22 de junio, en una jornada cultural y política en solidaridad y reivindicación del zapatismo que pues sigue vigente. Este festival buscaba reunir esfuerzos colectivos, el cual tenía como sede el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, el 20 de junio, la Autoridad de la Ciudad de México y la Comisión Federal de Electricidad cortaron el suministro de energía eléctrica en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, antes Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en una clara provocación a la resistencia que mantiene la comunidad otomí, que tienen a resguardo el edificio en demanda de su solución a su demanda de crédito de vivienda y su derecho a la ciudad como pueblo originario. El festival decidió cambiarse por dos motivos. El primero, ante el acoso de la comunidad indígena otomí, y el segundo, por la militarización del Zócalo, el cual se dice peatonal, pero la verdad es que es policial. Analizar la libertad del uso del espacio público, como es el Zócalo, es un medidor interesante en la Ciudad de México, y ha sido con las administraciones de Obrador que más se acrecentó el número de policías y la entrega del centro al gran capital en la llamada tolerancia cero. Y pues estos últimos meses no ha sido la excepción. Las vallas han crecido a lo largo del centro histórico y se han multiplicado, y el método ilegal de encapsular manifestaciones se ejercita impune en el Zócalo. Ante cualquier mitin o protesta, la policía cierra las calles e impide el libre tránsito. Y pues bueno, este encuentro artístico zapatista, el Festicomún por la Vida contra las Guerras y contra Actos de Represión a las Comunidades Otomís Residentes, a la comunidad otomí residente de la Ciudad de México, se llevó a cabo con diversas actividades, entre las que destacaron un foro contra la guerra capitalista, talleres de bordado, tejido, elaboración de carteles, hubo actividades para las infancias, juegos, música de diversos géneros, como lo fue la presentación del maestro, ¿no? León Chávez Texeiro, batallas de rap, baile con cumbia, salsa, sones. Además de que también hubo pues una mercadita donde había productos artesanales de los diversos procesos colectivos e individuales. Este evento pues se llevó a cabo a pesar de la amenaza de lluvia y de la lluvia misma, porque cuando se hizo presente el ánimo colectivo se mantuvo en alto tras gritar la consigna: ni la lluvia ni el viento detendrán el movimiento. Y pues bueno, muy bonito el festival, pues se sentía como la buena vibra y las ganas de seguir o armando comunidad. Bueno, vamos ahora con las notas de lo que pasa acá en esta región que algunos conocen como México. Bueno, pues vamos a iniciar con Chiapas. Se sigue postergando el acceso a la justicia para José Díaz Gómez, base de apoyo del EZLN. Esta nota nos la comparte Mujeres y La Sexta, es un colectivo quien nos actualiza acerca de esta situación de la audiencia que pasó esta semana y la cual se postergó, y por eso pues, también el título de postergado el acceso a la justicia. Y pues más bien postergada la libertad, porque pues se siguen más bien alargando de manera injusta pues que nuestro compañero obtenga libertad. A más de año y medio de ser detenido arbitrariamente, encarcelado por medio de prisión preventiva oficiosa, después de negar 3 veces un cambio de medida cautelar para llevar su proceso en libertad, de tenerlo secuestrado en condiciones torturantes, ahora se pospone la audiencia programada para este 19 de junio. Negando el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita, nos preocupa que un motivo del diferendo es que el juez no garantizó la asistencia de un intérprete, violando también sus derechos humanos. La detención de José es un acto de discriminación y criminalización por ser indígena y miembro de las bases del EZLN. Esta persecución no solo se dirige a él, sino que es una de las formas de amedrentamiento hacia los pueblos que se organizan y defienden. José Díaz Gómez es base de apoyo de la ZLN, es del pueblo originario Chol, es un campesino de 45 años, rehén del gobierno del estado de Chiapas. Está secuestrado desde el 25 de noviembre del 2022 en el Cerezo 17 El Bambú, en Catazajá, Chiapas, por la fabricación del delito de robo ejecutado con violencia. En el marco de la apertura del juicio oral que dio inicio este 4 de junio, después de un año y 7 meses de prisión preventiva oficiosa, investigación deficiente y pruebas sin el mínimo rigor científico, estamos conscientes que no existen elementos para sentenciar a José al tratarse de un delito fabricado. Y bueno, pues se ha levantado toda una campaña para exigir su libertad. Y pues insistimos, sus derechos han sido totalmente violados y pues se sigue alargando este proceso. Ahora se pasó para el próximo 26 de julio, y bueno, 26 de junio, perdón, a las 2 de la tarde. Y pueden encontrar información en mujeresylasexta.org.com, y también podemos encontrar información en el portal de El Fraiva. Y bueno, vamos con más información, y desde aquí, libertad para José Díaz, base de apoyo del STLN. Y bueno, estas fueron las notas que compilamos en esta semana, esperando como siempre que haya sido de su interés. Muchas de ellas pues erizan la piel, ¿no? De lo atroces que son, pero pues otras como el Festicomún, que estuvo chido, y que pues también invitarles, si residen en la Ciudad de México y tienen ganas, a estar también atentos con los compañeros otomís, que pues en cualquier momento pueden recibir la sorpresa por parte de del gobierno de ser desalojados, ¿no? Y estar muy también atentos a esa situación. Bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Te recordamos que nos puedes mandar tus notas a noticiasdeabajo@raizo.net o a través de los mensajeros en las redes sociales. Claudia Sheinbaum. Y con esto terminamos la final. Espero que le digan un par de piedrazos, un par de cocazos. Y bueno, ¿quién empieza? Venga, 8x8, ¿qué le dirías a Claudia Sheinbaum? ¿Arriba o qué? Yeah, la final, let's get it. Hey, hey, hey. Oye, Clau, como tu jefe, no copias el machote. A todos nos tocó ese pinche cuatrote. Todos lo vimos y cuando nos atoraron, sabíamos cómo lo tenían preparado. Sí, le meten a los accionistas. Sheinbaum, me suena accionista. Qué rico y en la pista. Agua viento, yo sé que tú estás lista. Claudia Sheinbaum, nuestras tierras no están en venta. Eres científica, pero al servicio del capital. Nosotros sabemos que no quieres nuestro bienestar. Claudia Sheinbaum, dices que eres feminista, pero en realidad precarizas a todas las mujeres con tus concesiones que le vendes a las empresas. Yo creo que necesito un exorcismo. Veo tanta basura y también tanto nepotismo. Están ahí todos sus hijos y los amigos de sus hijos. Oh shit, es lo mismo que el brillismo. Por eso contestamos, estos son bombas, son liricismo. Ah, si causamos aquí un sismo. ¿Cómo está la banda? ¿O resistimos o el abismo? Ya no somos viejos, sabemos que es puro veneno. Que nos sirve este sistema, que no nos representa. Y que ninguno que se pare va a hacer bien las cuentas. Porque aquí hay genocidio. Aquí se construyó esta tierra con genocidio. Su estado y su cinismo. No queremos más eso. Queremos que nos representemos entre nosotros. Eso es. Yeah, yeah. No queremos más esclavos. Sí, como esos en docena. Liberen a los presos, que les quiten las condenas. Que no tiren la basura. sabemos que todo muy bien calcula. Ah, si no queremos un pedazo, no queremos ya la misma mierda y su fucking dedazo. Estamos harte de los partidos políticos. Yo partí dos, hermano, mi estilo es crítico. Oh, y es que nos tienen todos divididos. Que sí, unos con el PRI, otros con Morena. Va, esto es puras las penas. Lo que queremos es que nuestras niñas tengan tierras limpias donde vivir. Que no haya basura aquí, ni en las mentes, ni en los corazones. Queremos que todo el amor se desborde entre nosotros. ¡Tiempo, tiempo! Y eso mientras, nos quedábamos algunos aquí sin saber qué hacer, había aquí un ejemplo comunitario de cómo sobrevivir a la tormenta, ¿no? Los compañeros de la comunidad otomí, con esa capacidad de organización que tienen y con la solidaridad de otros, logran darnos techo. Es una metáfora precisamente de lo que es la casa de la solidaridad de los pueblos, ¿no? Logran construir un techo, los zapatistas dirían construir un barco, ¿no? Para ayudarnos, por lo menos, a navegar, a transitar este rato.